Nos es grato estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Damos una cariñosa bienvenida a nuestro pastor Juan Millanao Rego. Bienvenido, pastor, a esta audición. Muchas gracias, Raúl. Vamos a conversar en torno al poder del testimonio personal. Las vidas transformadas marcan la diferencia. ¿Por qué será que está tratando este tema del testimonio personal y que hay una diferencia cuando alguien se transforma? ¿Se transforma en qué? Uno podría decir, ¿qué es lo que hace? ¿Qué cambio hay? Mira, yo creo que es una transformación por el Espíritu del Señor, porque una persona puede cambiar por otras razones. Yo te voy a contar una experiencia. Un hombre intentó, muy fregado, intentó suicidarse y lo hizo delante de los nietos, se roció con combustible y se prendió fuego. Tuvo quemaduras gravísimas, ya era un hombre maduro, digamos la expectativa de vida de él era cero, pero se recuperó. No voy a dar más pormenores. Finalmente se sanó. Quedó con cicatriz en la cara, cosa, pero se mejoró. Se puso más insoportable. Se transformó en algo peor. ¿Por qué? Porque si antes era fregado, ahora que Dios le dio otra oportunidad, ya se creía intocable e infalible. Se puso insoportable. ¿Me entiendes tú? Entonces aquí estamos hablando de una transformación por el Espíritu Santo, ¿no? que es el poder que está detrás del testimonio. No es la persona, no. La persona va a mantener su personalidad, si era pesado, simpático, ¿no? Va a mantener ciertas características, como los pescadores en los tiempos del Señor seguían siendo medio así, rápidos para hablar, como Pedro, y si los otros no, yo sí, y todas esas cosas, esas manifestaciones, ¿no? El Señor transforma por el Espíritu. Entonces uno tiene que preguntarse como testificador, ¿estoy yo siendo influido por mi pasado o yo estoy siendo influido por el Espíritu Santo? ¿Dónde está la fuente de la transformación? La respuesta quizás lo hace Hechos 4:13, ¿ah? Dice, entonces viendo el denuedo, el empuje, el ánimo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y aquí está la diferencia, el texto nos da una diferencia. Sí. Nuestra respuesta a esa transformación tiene que decir, yo estuve con Jesús. Exacto. Hay una crítica que hacen los detractores del cristianismo y de los cristianos. Dice, no, esa gente tiene mentalidad de rebaño, oveja, mentalidad de rebaño. Y por mentalidad de rebaño, quieren decir, bueno, gente sin educación, sin pensamiento, sin conciencia individual, esa es la idea. Ahí es toda gente manipulada, es mentalidad de rebaño. No es así, porque el Señor realmente siempre gustó de la variedad y la diversidad. En una congregación, en una familia, en los hijos, se da también saludablemente variedad y diversidad. Así que no es una cosa que todos son iguales, o que todos son ignorantes, o que todos no tienen ni una conciencia individual, no. En la Biblia hay individuos, lo que no hay es individualismo. Es otra cosa. Pero cuando desciende el Espíritu Santo en Pentecostés, dice que cayó sobre todos primero, y luego sobre cada uno de ellos una llama encendida sobre su cabeza, ¿no es cierto? Ajá. Como dice, es decir, Dios es capaz de reconocer la individualidad, ya no se pierde. Pero aquí la base es que Dios, el Espíritu Santo, me transforme para yo dar un testimonio poderoso. Siempre he pensado yo al texto cuando dice que eran sin letras, Sí. Ahora, la idea de este concepto sin letras es que no habían pasado por la escuela de los rabinos, no habían estudiado. Claro, sí. Pero tenían conocimiento, porque el judío hasta los 12 años siempre a sus hijos les contó la historia completa del Mesías. Tenían algún conocimiento del Mesías. De hecho, cuando uno revisa cómo se encontraron, y Felipe le dice, hemos hallado al Mesías, ¿no es cierto? A su hermano lo lleva. O sea, ellos tenían algún conocimiento. Pero eran hombres sin letras, o sea, no eran como los sabios, los letrados, los escribas, por ejemplo. Pero eran, claro, no eran tan bajos en cuanto a intelectualidad, pero sí, no tenían, voy a decir así, una educación. La educación formal. Claro, eso es lo que quiero decir. Pero resulta que cuando ellos abrieron la boca, por eso que quedaron admirados, ¿y de dónde sacaron ese lenguaje para expresar, para decir, para animar, para escribir, por ejemplo? Yo siempre miro, si dicen que eran sin letras, y yo leo sus cartas, leo los evangelios, por ejemplo. Sí. Es gente que son extraordinariamente, ¿cómo me gustaría escribir como hasta escribieron? Bueno, mira, evidentemente en el hogar algo hubo, que se le dieron valores, como pasó con Daniel y los tres amigos. Es decir, la escuela era el hogar en esos tiempos, ¿ya? Pero eran hombres rudos, sin letras, y Pablo va a decir que muchos de ustedes no son ni nobles, ni sabios, ni ricos. Es decir, toda la iglesia cristiana primitiva, hasta el año 100, digamos, no sé, los primeros siglos, era gente muy de extracción muy humilde, muy pobre. Era gente que se ganaba el sustento con sus manos, ¿no es cierto? Eran muy pocas. Había unas mujeres que eran encumbradas, que apoyaron el ministerio de Cristo. Y se Chuza, vinculada con Chuza y otras más, pero muy pocas mujeres con algunos con capacidad financiera. De manera que aquí lo que hay es una perfecta disposición a ser enseñados por el Espíritu Santo. Así que no hay ninguna limitación para dar el testimonio. Lo único que el Señor pide es que estemos dispuestos a ser enseñados por Él y transformados por Él, ¿no? Y Él nos dará las palabras también para dar ese testimonio. Claro, incluso la palabra del vulgo, cuando dice así, eran personas que no tenían un cargo, digamos así, en la sociedad importante, eran personas. Ahora recuerda que la gente dijo, estos están ebrios. Claro, eso es lo que, como interpretaron, que están hablando en su lengua y todo, están ebrios. ¿Cómo iban a estar ebrios a las 9 de la mañana? Fue la respuesta, ¿no es cierto? No, ellos no están ebrios, ellos están poseídos por el Espíritu Santo. No, después el resultado dijo que efectivamente no estaban ebrios, y dice allí en Hechos 2.41, es así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. No deja de ser el testimonio personal que dieron estos apóstoles, ¿no es cierto? Claro. Eran vulgos, eran, voy a decir, entre comillas, ignorantes, pero la palabra de Dios la ministraron de una manera muy eficiente. Bueno, claro. A los oyentes, gracias por su atención. Vamos a encontrarnos mañana en otro programa de Diálogo Bíblico. Bendiciones. Muchas gracias.